Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeg, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Hola, queridos oyentes, en este día sábado 17 de diciembre les presentamos un saludo muy especial lleno de amor, paz y prosperidad. Estamos en el segundo día de la novena y esperamos que el espíritu de la Navidad contagie todos los corazones de los cundinamarqueses. Bienvenidos a esta emisión con la información, la participación de las radios comunitarias del departamento y la integración. Dirección General Darío Sobogal, en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo desde el municipio de Pacho. Hoy en nuestro programa. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En exclusiva desde el municipio de Villeta, informe del segundo encuentro Guerra contra la Pobreza y la Exclusión. El Ejército Social de Cundinamarca se halla en encuentro de evaluación de estrategias que conduzcan a erradicar la pobreza de las 72.000 familias que habitan las tres Cundinamarcas. Desde el pasado miércoles, 1.200 cogestores de la Red Unidos y promotores de salud trabajan en la ciudad de Villeta por la formulación de planes concretos para la superación de este flagelo social en una de las más importantes tareas que lideran el gobernador de Cundinamarca, doctor Andrés González, y el secretario de Desarrollo Social, doctor Wilson Villegas Ramírez. Enfomeque. Hoy, en exclusiva para todo Cundinamarca, se dirige el alcalde electo de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. El nuevo burgomaestre que tomará posesión el próximo domingo 1 de enero trabaja desde ya en establecer contactos con el gobernador electo Álvaro Cruz, con el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro y con los nuevos mandatarios de Choachí Carlos Cotrino y de Ubaque Baudilio Alba en busca de soluciones a las necesidades que apremian a Fomeque y el Oriente Cundinamarqués. En Vergara. Estuvimos dialogando con el señor personero municipal Juan Carlos Hernández Guana de Vergara, Cundinamarca, que nos habló qué sucedió el día 10 de diciembre en todo el mundo. En Puerto Boyacá. Estos son nuestros titulares desde Claveriana Estéreo 100.6. Continúa la celebración del aniversario número 54 de Puerto Boyacá y Festival de Colonia. La Policía Nacional lanza la campaña Boyacá Solidaria en apoyo a los damnificados por la ola invernal. En Anapoima. El pasado lunes 12 de diciembre se llevó a cabo en nuestro municipio los Juegos Comunales y el Día de Campesino en su versión 2011. En Tocancipá. Para esta semana, la cultura, el deporte, los incidentes viales y la seguridad son noticia en el municipio de Tocancipá. En Sesquilé. Sesquilé recibe a propios y extraños para la celebración del noveno Festival Cultural Convites de la India Infiel. Próximo 30 de diciembre, audiencia rendición pública de cuentas de la administración municipal. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Este es un informe especial para Recorriendo Cundinamarca con el doctor Wilson Villegas acerca del segundo encuentro Guerra contra la Pobreza y la Exclusión en el departamento de Cundinamarca. Tal como lo anunciamos la semana pasada, aquí en Recorriendo Cundinamarca desde el pasado miércoles y hasta hoy sábado 17 de diciembre de 2011 se cumple la más significativa reunión de los cogestores de la Red Unidos y los promotores de salud del departamento. Cerca de 1.200 hombres y mujeres dedicados a formular, orientar y aplicar en cada uno de los municipios las estrategias para erradicar la pobreza extrema como flagelo social, contra el que el gobernador Andrés González Díaz y el secretario de Desarrollo contra el que el gobernador Andrés González Díaz y el secretario de Desarrollo Social Wilson Villegas Ramírez no han descansado en los últimos 3 años luego de la creación formal de esa Secretaría Social. En el encuentro que se realiza en la ciudad de Villeta se abordaron todas las necesidades que aquejan a las 72.000 familias. Se escucharon testimonios diversos sobre problemáticas puntuales en los municipios y también alternativas de solución que algunos promotores ya han puesto en práctica y han logrado resultados satisfactorios. En fin, los resultados son de esperanza y desarrollo, tal como los describió el funcionario departamental Villegas Ramírez. Al concluir la jornada de ayer, nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez obtuvo una nueva entrevista con el doctor Wilson Villegas, que les ofrecemos a manera de informe especial aquí en Recorriendo Cundinamarca. Doctor Villegas, bienvenido. Pues muy contento de estar contigo aquí conversando sobre estos temas del desarrollo social de Cundinamarca. El trabajo social que usted ha liderado, doctor Wilson Villegas, inicia con el nuevo periodo del doctor Andrés González como gobernador de Cundinamarca en el año 2008, quien en la reestructuración impulsó el manejo de los programas sociales a través de la secretaría que le asigna a usted. ¿Cómo comienza esta actividad a favor de las clases desprotegidas del departamento? Bueno, pues hay que decir primero que no había Secretaría de Desarrollo Social. Realmente el gobierno anterior suprimió la Secretaría y se creó una Consejería de Acción Social. Este gobierno, el doctor Andrés, en la reforma administrativa puso nuevamente en escena todo el tema social y hace un par de años empezamos a trabajar el diseño de las nuevas políticas sociales. Obviamente desde el principio de gobierno hemos venido trabajando en especial, digamos, dos temas fundamentales, que es el tema de la lucha contra la pobreza, en especial contra la pobreza extrema, y otros son todos los temas poblacionales, que son, digamos, políticas de mujer, de infancia, de adolescencia, de juventud, de vejez y envejecimiento. Digamos que nos hemos concentrado en esos temas junto con el tema de seguridad alimentaria, que es fundamental. Recuerde que el tema de la lucha contra la pobreza y la exclusión también pasa por la lucha contra el hambre, ¿no? Que es una realidad que nos atropella en Cundinamarca, que las investigaciones que se han hecho nos dicen que hay una muy buena franja poblacional que no tiene suficientes recursos para comprar toda la canasta básica de alimentos. Habla usted, señor secretario Wilson Villegas Ramírez, de dos temas fundamentales. El primero, la guerra contra las pobrezas. ¿De qué se trata y cómo lo han manejado? Primero hay que plantear lo que hicimos en una estrategia que se denomina Guerra contra las Pobrezas, que termina con este plan de desarrollo y que esperamos siga siendo acogida por el próximo plan de desarrollo, porque es un propósito nacional. La lucha contra la pobreza quizás se constituye hoy por hoy para Colombia en el gran reto que se tiene. No podemos seguir teniendo un país que hoy por hoy en el concierto mundial ya no es un país pobre, es un país de ingreso medio alto. Más o menos en promedio la economía de Colombia dice que cada colombiano produce $10,000, $10,500, esos son como 22 millones de pesos por persona, producto interno per cápita para Colombia. Sin embargo, esa realidad que nos dice en el agregado la economía no se vuelve una realidad porque hay mucha desigualdad al interior de las comunidades. Unos pocos tienen mucho y mucha gente tiene poco. Entonces, aquí de lo que se trata es definir eso como un propósito departamental y nacional. Cómo lograr un territorio y un estado-nación realmente más incluyente, un estado-nación que le permita a la mayoría o a todas las personas vivir incluidas dentro del desarrollo y no como hoy por hoy encontramos gente completamente excluida del desarrollo por fuera de todos los sistemas económicos, viviendo de caridad, viviendo de cualquier manera con un subsidio del Estado. De manera que ahí es donde nos hemos concentrado. Cuando hablas tú de la estrategia de guerra contra las pobrezas, es como poner en escena en realmente toda una movilización de la institucionalidad y del sector privado, porque este país y específicamente este departamento sea un departamento más incluyente. Para eso se requiere, por supuesto, trabajar muchos años. Esto es un problema histórico en el país. No podemos decir que de la noche a la mañana vamos a solucionar los problemas, pero sí podemos empezar a mejorar, digamos, los indicadores de pobreza. Ahora bien, ¿cómo entender que hay diferentes niveles de pobreza y cómo aplicar soluciones diversas para cada tipo de pobreza? Lo que hicimos previamente nosotros es definir que Cundinamarca es diversa, que Cundinamarca tiene unos niveles de desarrollo diferenciados entre la periferia y el centro cercano a Bogotá. Entonces tenemos unos municipios alrededor de Bogotá con unos niveles de vida buenos donde existe pobreza, que es muy diferente esa pobreza, por supuesto, a la pobreza de Yacopí, o a la pobreza de Guataquí, o a la pobreza de Medina y Paratebueno. Entonces, se necesita, por supuesto, tener un concepto claro de qué hay que hacer en cada territorio, pero por supuesto se necesita tener la firme decisión política de desarrollar políticas y proyectos y programas que le permitan a esas personas empezar a mejorar sus condiciones de vida. Digamos, en eso se constituyó la guerra contra las pobrezas, en tener una visión diferenciada del territorio en cuanto a la pobreza, pero también empezar a buscar cómo la oferta institucional empieza a llegar a los más pobres de manera adecuada, no diseñada solamente para una sola pobreza. Por eso nosotros hablamos de las pobrezas, porque es muy diferente llegarle a los pobres de Cota, de Chía, de Tocancipá, que llegarle a los pobres de los pueblos alejados. Hay que llegar de otra manera, con una oferta institucional diferenciada. Entonces, obviamente, ese es un tema monumental, no es un tema que podamos decir que va a avanzar de la noche a la mañana, pero sí podemos decir que los grandes avances que se tienen hoy por hoy es que ya tenemos ubicadas las 72 mil familias más pobres del departamento. Entonces ya sabemos dónde están, quiénes son, qué les duele, qué les hace falta. Y en asocio con la estrategia de lucha contra la pobreza extrema del nivel nacional, hemos venido desarrollando diferentes ofertas que le van a permitir en el corto, mediano y largo plazo, digamos, avanzar esas familias en lo que este gobierno ha denominado la senda de la prosperidad. Entonces hay muchas familias a las que ya hemos llegado con libretas militares, con mejoramientos de vivienda, con nutrición infantil, con nutrición para ancianos, puntualmente. Pero obviamente el camino apenas lo estamos allanando, apenas estamos derribando una cosa fundamental, Darío, y es las barreras sectoriales. Derribar las barreras que hay entre la Secretaría de Educación y la de Salud y la de Desarrollo Social y la de Agricultura, y trabajar al unísono por esta gente. Para entender los logros de este proyecto del gobierno departamental, quisiéramos saber aquí en Recorriendo Cundinamarca si las diversas secretarías e instituciones hicieron lo propio para lograr el objetivo común del gobernador Andrés González Díaz. Esa es una situación que se da en todas partes del estado. Todos queremos tener unas pequeñas parcelas de nuestro proyecto sectorial, y por supuesto para avanzar se necesita derribar todas esas paredes sectoriales y trabajar de la mano todas las instituciones en salud, en educación, en acceso a la justicia, en bancarización, en proyectos productivos. Es la gente realmente requiere de todo, y obviamente si logramos ese nivel de coordinación como se ha venido logrando en los últimos meses y años, yo creo que vamos hacia un futuro mejor en cuanto a superar esa inmoralidad de la pobreza extrema en Cundinamarca. No se justifica que un departamento tan rico como el nuestro todavía persistan hoy familias que aguantan hambre, pero obviamente eso es muy fácil decirlo. Lograr programas que realmente conduzcan a mejoramiento de los niveles de nutrición, al mejoramiento de la calidad de vida en la dimensión de habitacional de las personas, toma tiempo. Digamos que uno de los indicadores más precisos que tenemos es en lo rural. Por ejemplo, sabemos que tenemos que mejorar 20.000 viviendas que tienen piso en tierra, que tienen las paredes están mal, que el techo está mal, y se requiere, imagínate, lanzar un proceso de mejoramiento de 20.000 viviendas en la zona rural de Cundinamarca para la gente que está poseedora o propietaria, que tienen dónde hacerlo, porque ahí hay un rango importante de familias que son desposeídos, que no tienen dónde vivir. La tarea es monumental. Aquí se trata de hacer un trabajo por muchos años, pero digamos, para concluir, yo creo que uno de los grandes avances es tener una estrategia definida en lucha contra la pobreza, haber articulado perfectamente esa estrategia al propósito nacional que se tiene en la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, articular toda esa estrategia y definir ya unos propósitos para los próximos 3 años en el departamento específicamente, y es poner a 41 mil de esas 72 mil familias en la senda de la prosperidad, ya del progreso, sacarlos de la condición de pobres extremas hacia pobres relativos. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de gente que está pasando hambre hoy y pasarían, digamos, a unas mejores condiciones donde ya su situación no es de pobreza extrema, sino de pobreza relativa. En materia de retos y de soluciones a las diversas problemáticas sociales, ¿cómo termina la evaluación? Hay esos retos fundamentales. Todo se concentra en que realmente podamos tener un proceso institucional de articulación bueno, que los recursos de los presupuestos realmente se vean bien orientados, y que todo eso que hemos diseñado en cuanto a que sean unos municipios los que tengan el acceso preferente, que sean los receptores de esa oferta, realmente se vuelva una realidad. A veces eso no es tan fácil. Uno cree que es solo tomar la decisión también, pero a veces uno, por ejemplo, se encuentra con que el alcalde de un municipio no es tan receptivo a un programa, a pesar de que tiene la necesidad. Cuando no se tiene todas las condiciones, es difícil llegar también con los programas, o a veces también las decisiones desde acá no son las más adecuadas. Se toman decisiones no objetivamente frente a esos procesos, sino que hay otros elementos que pueden cruzarse, situaciones de orden político que pueden darse en un momento dado y que son una realidad en nuestra sociedad. Por eso decimos que hemos construido esa estrategia, y que esa estrategia tiene que apropiársela a todo el mundo para que la defienda, para que todo el mundo conozca que hay un propósito de nivel nacional y departamental, y que por ahí es que tenemos que recorrer. Gracias, doctor Villegas, por sus declaraciones para Recorriendo Cundinamarca al final de este encuentro de 1.200 cogestores y promotores sociales, aquí desde la ciudad de Villeta, para las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país. Un saludo muy especial a toda su audiencia, que sé que es masiva y es un programa que recorre a todo Cundinamarca de una manera muy importante, mostrando todo lo que se hace, lo bueno y lo malo. Eran las conclusiones y este informe especial desde el municipio de Villeta del segundo encuentro Guerra contra la Pobreza y la Exclusión. Llega la cuarta carrera atlética a Auxiliadora 106.4 FM. Vuelta a Club El Bosque, en Silvania. Este domingo 18 de diciembre, él y ella podrán llevarse un espectacular premio en efectivo y trofeo. Llama al 312-332-3424 o 868-4516. Corre, inscríbete y participa ya. Y para continuar con el desarrollo de las noticias, nos acompaña Darío Sabogal Martínez de la emisora Chingaza Estéreo desde el municipio de Fomeque, donde se encuentra el Parque Natural Chingaza y al cual los invitamos en esta temporada de vacaciones. Pero vamos con la información que nos presenta Darío. No, ¿cuál es? A mí no me gusta Santa Claus, sino el Niño Dios. Écheme un chorro ahí a ver. One, two, three. Ay, ay, ay, Chaolín Santa Claus, que aquí somos hinchas del Niño Dios. Hasta aquí me llegó el deporte. Vamos a beber cerveza y guaro y a comer natillas si no me guste. Hola, mi querida Patricia. Hoy, como todos los sábados, le damos la bienvenida a la gran audiencia que sigue este, el primer magazine de la radio comunitaria de Cundinamarca, que se difunde por las 32 más importantes emisoras del centro del país. Ya estamos en aguinaldos, celebrando la novena y cantando villancicos. Con mi burrito sabanero. Precisamente hoy, sábado 17 de diciembre, nos acompaña aquí en el estudio máster de Chingaza Estéreo el alcalde electo de nuestro municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, para darnos unos avances muy importantes de lo que serán sus 4 años de gobierno al frente de la alcaldía de Fomeque. Ingeniero, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la oportunidad que me da de expresarme al departamento de Cundinamarca. Un saludo muy especial de todos los ciudadanos de Fomeque para el departamento. Usted, como hijo del municipio de Fomeque, ¿cómo se siente de haber contado con el respaldo popular de Fomeque suficiente para llegar a la alcaldía? La verdad, no hemos tenido mucha oportunidad de poder celebrar y de poderlo celebrar un poco, porque ya desde el primer momento en que fuimos elegidos alcalde, hemos empezado a gestionar y a trabajar por el municipio de Fomeque. Me siento con una gran responsabilidad porque la oportunidad y el mandato que me han dado el día 30 de octubre de este año ha sido muy grande, ha sido un respaldo del pueblo, del campesino, con respecto a un proyecto, y el proyecto es un cambio en la manera de hacer política y en la manera de gestionar en el municipio de Fomeque. Esa responsabilidad es muy grande y no quiero ser inferior a tal responsabilidad. Por eso estamos ya trabajando por el municipio y estamos gestionando ya recursos para que el año entrante empecemos un cambio, que es lo que la gente en Fomeque merece y quiere. Ya que habla de cambio, quisiera preguntarle, ¿cuál es el cambio que usted está proponiendo? Lo que nosotros debemos buscar en el municipio de Fomeque es una reconciliación entre todos los fomequeños. Yo creo que la competencia es sana, yo creo que una lucha por la democracia es sana, pero hemos llegado a unos extremos en los cuales el municipio de Fomeque se ha destacado por cosas negativas como los desmanes que hubieron al día siguiente de las elecciones. Me parece que como fomequeños debemos unirnos, debemos trabajar por el municipio y por la calidad de todos los fomequeños, así sea pensando diferente y así sea en la diferencia, tenemos que llegar a acuerdos. Ese es uno de los temas que tiene que ser bandera en la administración, no mostrarse sectarismos ni divisiones, sino mostrar unas ganas de trabajar por el municipio de Fomeque. Hoy quiero darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones, para que ellos velen por los recursos propios, velen por los recursos que nos han llegado del departamento y de la nación. Es la responsabilidad de todos los fomequeños de que esta alcaldía salga adelante y sea una de las mejores que ha tenido la historia del municipio de Fomeque. Por eso es importante que la gente se sienta comprometida con esta alcaldía, porque si bien está en cabeza mía, también es responsabilidad de todos los ciudadanos para que el municipio de Fomeque mejore la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Dice usted, ingeniero Amaury Escobar, que ya ha comenzado a gestionar. ¿Cuáles son esos proyectos que usted pretende desarrollar en favor de la comunidad fomequeña? Nosotros tenemos una responsabilidad con los jóvenes y con la educación. Estamos mirando los recursos a nivel nacional porque hay recursos para el tema de escuelas. Veo con preocupación el estado del IDEMAG, veo con preocupación el tema del transporte escolar. Ya hemos tenido conversaciones con el gobernador electo, el doctor Álvaro Cruz. Veracruz, donde él también se comprometió en campaña a poder dar el transporte gratuito a todas las personas, porque al final este es un tema que va a beneficiar es al campesino y sobre todo al más necesitado. También en el tema de vías hemos buscado recursos, estamos gestionando, entendiendo con las restricciones de que yo no tengo legalmente la facultad para poder firmar los proyectos del municipio, pero ya estamos mirando en dónde vamos a ir a tocar puertas a partir del 1 de enero para poder arreglar las vías del municipio de Fomeque que se encuentran en un estado muy lamentable. Dentro de su programa de gobierno, ¿hay mega obras o megaproyectos que usted pretenda desarrollar en sus 4 años al frente de la administración de Fomeque, y cuáles son? Sí, ya hemos venido en conversaciones con los alcaldes de Choachí, Carlos Cotrino, y con el de Ubaque, Baudilio Alba, para que entre los 3 municipios podamos gestionar recursos para el gas domiciliario de estos 3 municipios. Ya vamos a empezar a tocar las puertas del Ministerio de Minas y estamos trabajando en compañía de algunos asesores para poder empezar a armar este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso que se va a ver beneficiado muchos habitantes de estos 3 municipios. Temas como el agua potable, como la carretera que nos une con Choachí y con la capital del país, ¿qué opinión le merecen? Pues dentro de todo el proceso de campaña, una de las preocupaciones es el agua potable para el municipio de Fomeque. Le puedo decir que estoy en acercamientos con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el fin de poder crear unos lazos que nos permitan gestionar recursos para el tema del agua potable en el municipio de Fomeque. No es posible que Fomeque produzca tanta agua y tenga una de las peores aguas del departamento. Y necesariamente vamos a ver la posibilidad con la ciudad de Bogotá, a ver si ellos pueden ayudarnos con unos recursos importantes para este tema. La vía, lo que hemos podido conversar es que el tema de regalías se van a hacer proyectos regionales y es importante que los 3 alcaldes de estos 3 municipios nos pongamos de acuerdo para poder gestionar no solamente el arreglo. A mí me parece que para Fomeque que también es muy importante la ampliación donde nos permita poder entrar tractomulas, ya que aquí se encuentran empresas muy importantes del departamento que necesitan para poder ser más competitivos del tránsito de tractomulas y doble troques en esta importante vía del oriente del departamento. Señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, muchas gracias de estar hoy acompañándonos en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted, Darío Alfredo, muchas gracias a todos los oyentes por permitirme expresar el sentir del pueblo y a todos los fomequeños desearles una feliz Navidad, un feliz y próspero año y que ojalá el compromiso de todos los fomequeños sea sacar el municipio adelante para que volvamos a tener un liderazgo en muchos aspectos el que hemos tenido anteriormente. Yo creo que en la medida en que todos trabajemos por el municipio, vamos a lograr este liderazgo y vamos a lograr ser ejemplo nuevamente de muchas cosas buenas que habían sucedido o han sucedido en el municipio de Fomeque. A todos, muchas gracias y Dios los bendiga. Yo escucho Chingaza Estéreo, la reina de fin de año, con ella bailo y rumbeo y me la gozo todo el año. Chingaza más popular y también muy parrandera, por eso la sintonizo, esta emisora es la berraquera. Sí, señor. Y hasta aquí, estimados amigos de la radio comunitaria, nuestro informe especial en esta semana. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Información desde Fomeque, gracias a Darío Sabogal. Un saludo cordial a nuestros fieles oyentes que durante más de un año siguen este magazine de integración en las diferentes emisoras comunitarias. Y ahora, continuamos con las notas desde Vergara. Hoy nos acompaña Robinson Guzmán desde la emisora Frecuencia 5. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas del bien. La Navidad. Nuestros mejores deseos para que en cada corazón y en cada ser humano crezca la llama del amor y de la paz. Y será en el nuevo año cada bendición una confirmación real del amor de Dios por nuestro pueblo. Un mensaje de RECO, Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias y Frecuencia 5. Saludamos a toda la amable audiencia Recorriendo Cundinamarca. Hoy me encuentro con el señor personero municipal de Vergara, Juan Carlos Hernández Guana. Señor personero, ¿qué sucedió el día 10 de diciembre en el mundo? El día 10 de diciembre se da la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día tiene su origen en el año de 1950. En este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos. En ese día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La ONU pretendía con esta Declaración Universal sentar las bases de un compromiso ético para obligar a todos los estados a cumplir y hacer cumplir una serie de normas. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando todavía dolían las heridas del nazismo y ante las situaciones de injusticia que se vivían en los cinco continentes, varios países sintieron la necesidad de unirse a una organización supraestatal que garantizara el respeto y la dignidad de las personas y que evitara la repetición de hechos tan lamentables como la vulneración de la dignidad de las personas y el respeto a sus peculiaridades étnicas, religiosas o sexuales. Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena igualdad entre todos los seres humanos, condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean estas culturales, económicas, étnicas, sexuales, etc. El concepto de derechos humanos hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. En un principio, la declaración iba a ser titulada Los Derechos del Hombre. A Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión y feminista, se planteó que el término excluía a las mujeres y consiguió que en su lugar figurara derechos humanos. Bueno, doctor Juan Carlos, según lo que usted hablaba anterior, fue por una mujer los derechos humanos. A ver, se le dio el nombre de derechos humanos porque inicialmente se iban a llamar los derechos del hombre, pero este título excluía a las mujeres. Y fue así como la señora Roosevelt, presidenta de la Comisión y feminista de igual manera, decidió que si se dejaban derechos del hombre, se estaba excluyendo el género femenino, y por esta razón quedaron el Día Internacional, no de los Derechos del Hombre, sino de los Derechos Humanos. Bueno, ya para finalizar, doctor Juan Carlos, ¿cuál es la problemática que nos aqueja en la personería dentro del municipio de Vergara? Lo que más hemos tratado en la personería municipal han sido quejas referentes al maltrato infantil, y estamos en aras de, junto con el acompañamiento de la Comisaría de Familia y del PIC, estamos en aras de darle protección a los derechos fundamentales de los menores. Es así como la Personería Municipal de Vergara, dando cumplimiento al Día Internacional de los Derechos Humanos, realizó y mandó imprimir una serie de afiches donde se resalta los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado los derechos fundamentales del hombre o de los derechos humanos. El día 12 de diciembre en el municipio de Vergara se festeja la fundación de Vergara desde 1802. Ya son 209 años de Vergara, Cundinamarca. Agradecimientos a todos los entes oficiales que hicieron parte de este día. Agradecimientos al señor Juan Carlos Hernández, también a la alcaldía municipal. También agradecimientos a su juntas, a su presidente Heriberto Hernández Guana y a todos los entes oficiales del municipio que conmemoraron el día 12 de diciembre la fundación de Vergara, Cundinamarca. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Recorriendo Cundinamarca y aquí en su emisora Frecuencia 5. Muchas gracias a Robinson por la oportunidad de nuevamente llegar a los oyentes de Frecuencia 5 y de Recorriendo Cundinamarca. Este fue un informe de Vergara, Cundinamarca. Agradecimientos al señor Elkin Parra Chávez, gerente general, a Danilo Cubillos, a Paola Vega, Joaquín Martínez y su director Robinson Guzmán. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Gracias a Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5 y por supuesto a nuestro gran amigo y director de este medio, don Elkin Parra Chávez. Continuamos en el desarrollo de las noticias con William Sánchez, el reporta desde Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo. Bienvenido. Es Navidad, época ideal para reafirmar los lazos de amistad y unir nuestros sentimientos con la más firme esperanza de lograr un futuro mejor. Que el espíritu de paz y la sana convivencia estén presentes en todos los hogares de Colombia y el mundo. Y el nuevo año nos traiga triunfos y prosperidad para alcanzar las metas y el progreso institucional de nuestra comunidad. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores, llevémosle todos. Este es el desarrollo de las noticias desde Puerto Boyacá. El pasado miércoles 14 de diciembre inició la celebración del aniversario número 54 de Puerto Boyacá. Con diferentes actividades culminaron con la exhibición de fuegos pirotécnicos. De igual forma se han presentado diferentes orquestas para hoy sábado, la presentación, el mano a mano musical entre Guayacán y Nietzsche del ayer. Mañana domingo finaliza esta actividad con la presentación en vivo de la Orquesta Internacional Ricarena. A partir de las 7 de la noche se estarán presentando los diferentes artistas en el cierre de las festividades en nuestro municipio. En el marco también de esta celebración hubo tiempo para conferencias. Una muy importante, la Constitución que nos cambió la vida, los 20 años de la Constitución Política de Colombia. Cabe recordar que hace 20 años el país inició un proceso de cambio con la promulgación de la Carta Magna, la tutela, la participación ciudadana y los derechos de tercera generación han sido algunos de los principales avances. Esta conferencia tuvo lugar ayer viernes en la Biblioteca Pública, en donde estuvieron presentes constitucionalistas y profesores universitarios, quienes hablaron, entre otros temas, todo lo que tiene que ver con la constitución de los derechos fundamentales, cómo se beneficiaron las minorías en el país con la nueva constitución, la faceta de cada uno de los constitucionalistas, los detalles ocultos de la constitución, entre otros. Continuamos con más información. Debido a la fuerte ola invernal que afecta al municipio de Puerto Boyacá, la Policía Nacional, el tercer distrito con sede en Puerto Boyacá, lanzó la campaña Boyacá Solidaria. De esta manera, la Policía Nacional está invitando a la comunidad para que se vincule a esta gran campaña Boyacá Solidaria, que busca recolectar alimentos no perecederos, frazadas, ropa en buen estado, plásticos y elementos de invierno para los damnificados y afectados por ola invernal en el municipio de Puerto Boyacá. El lugar de acopio es el CAI, en el Parque Jorge Eliezer Gaitán, el parque principal, y bueno, este lugar está dispuesto desde el pasado martes 13 de diciembre, y también el otro lugar de acopio son las instalaciones de la policía del tercer distrito. Solidarízate con tu comunidad, es el lema de esta campaña Boyacá Solidaria. Y con respecto al tema del invierno, pues cabe recordar, más de 500 familias residentes en 9 barrios, algunos de ellos en su mayoría habitantes de la margen derecha del río Magdalena en Puerto Boyacá. Muchos de ellos han tenido que salir, han tenido que abandonar sus viviendas y albergarse en cambuches, tal y como nos lo registra el doctor Máximo Enrique Rondón Naranjo, secretario de gobierno, y es la persona que está al frente del CLOPAD en Puerto Boyacá. Pues hombre, tenemos desafortunadamente en vísperas de Navidad, pues tenemos un triste reporte de algunas familias inundadas, alrededor de 500 familias inundadas en este municipio, que parece vea un ambiente un poco triste debido pues porque estamos ya, como lo dije, en diciembre, en época de Navidad, tenemos esta angustia pues por esas personas que están viviendo un diciembre un poco amargo debido a la inundación del río Magdalena, y que ha afectado a un gran número de familias de la ribera de nuestro río. Esta ola invernal no ha sido ajena a otro tipo de veredas, como puede ser Santa Bárbara, Puerto Serviés, Isla Carbonero, que tenemos algunas inundaciones por estos sectores, y que pues estamos haciendo presencia como alcaldía y como propa, pues, llevándole algunas ayudas de inmediato a estas personas que están siendo afectadas por la ola invernal. Otra de las personas que ha estado muy al tanto de entrega Otra de las personas que ha estado muy al tanto de que la ayuda humanitaria que ha dispuesto la administración municipal llegue a cada uno de los afectados es el licenciado Nelson Ordóñez. Él es el jefe de protocolo de la administración municipal en Puerto Boyacá, pero además es la persona que viene coordinando junto con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación y el CLOPAD la entrega de ayudas humanitarias en los diferentes sectores, tanto del área urbana como del área rural donde se han visto afectados, y también que las ollas comunitarias que ha dispuesto la administración estén al día con los alimentos que requieren para el sustento de las personas que se benefician de estas ollas comunitarias, de esta ayuda por parte de la administración municipal. Muy bien, con este contraste entre fiestas e inundaciones, hemos llegado al final de nuestro informe desde Claveriana Estéreo 100.6. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo fin de semana, cuando estaremos nuevamente al aire desde Puerto Boyacá a través de Recorriendo Cundinamarca. Continúen ustedes recorriendo Cundinamarca y recorriendo a Boyacá. Informó desde Claveriana Estéreo William Sánchez. A William Sánchez, gracias por sus notas desde el vecino departamento de Boyacá, municipio de Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo. La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles y esa esperanza por un mañana mejor. Que el espíritu de esta hermosa Navidad de 2011 contagie cada uno de los hogares cundinamarqueses. Que la familia de Nazaret sea nuestro ejemplo de amor, paz y comprensión. Y que el próximo año sea de incontable prosperidad y unión familiar. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine de la radio comunitaria que une cada sábado las 32 más importantes emisoras del centro del país. Les desea una Navidad colmada de alegría y para el nuevo año 2012, ventura, paz y prosperidad. Nuestros mejores deseos porque en estas fechas especiales reine la prosperidad y el bienestar en los hogares cundinamarqueses. Continuamos recorriendo Cundinamarca con Darío Urbano de la emisora Sol Estéreo de Arapoima. Bienvenido. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento. El pasado lunes 12 de diciembre se llevó a cabo en nuestro municipio los Juegos Comunales y el Día del Campesino en su versión 2011. Con la participación de las diferentes veredas, igualmente se hicieron presentes todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, quienes a través de ellos fueron convocadas las comunidades del sector rural. La administración municipal agasajó este evento con una tremenda orquesta, regalos a los participantes en las diferentes actividades programadas para ese día. Pero escuchemos las declaraciones del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chica, el señor Ricardo Varegas. Muy buenos días, Darío. Pues en cuanto al Día del Campesino, muy bien, una vaina muy elegante, muy bien presentada, con algunos detalles que hay que corregir en el próximo evento, pero que gracias a la acción del señor alcalde, pues han cumplido, al menos tarde, pero algo llegó, muy amable. De su vereda, donde usted lidera como presidente de Acción Comunal, de la Junta de Acción Comunal, ¿estuvieron esa participación en estos Juegos Comunales en la versión 2011? Sí, como no, estuvimos participando en Tejo, Mini Tejo, en las dos eventualidades estuvimos participando. ¿Cómo les fue en esos dos deportes, de cómo es el Tejo? Pues desafortunadamente, como es una vaina relámpago, el equipo que va perdiendo va saliendo, entonces pues nos fue un poquito regular. ¿De regalos cómo estuvieron? De regalos un detalle muy bueno, un poncho, un bolso para las damas, un poncho para los caballeros. Además de esta participación, la integración que es tan valiosa, finalizando el año 2011, ¿tiene algo que agradecerle a la administración en cuanto a estos dos eventos que se llevaron a cabo? Claro que sí, hay que agradecerle en toda la administración, ya que pues con gran esfuerzo ha hecho este evento y esperamos pues que en las próximas tenga mejor orden. Bueno, Patricia, esta es la información que tenemos desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Igualmente un saludo muy especial para todas las emisoras que participan en la red RECO. Bajo la dirección de Darío Urbano les habló David Urbano. Que en estas fiestas navideñas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Les desea Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Gracias a Darío y a David Urbano por su aporte y de inmediato nos vamos para la sabana de Bogotá. Desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo, nos informa Juanita Galvis. Bienvenida. Saludo cordial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Para esta semana, la cultura, el deporte, los incidentes viales y la seguridad son noticia en el municipio de Tocancipá. El sábado 10 de diciembre se presentó en el Parque de la 93 en Bogotá el Coro Infantil Juvenil de Tocancipá. Los jóvenes y niños del municipio hicieron parte del Festival Alegro bajo la dirección de Claudia Villanueva. ¿Quién nos da los detalles del evento? El Coro Infantil Juvenil de la Escuela de Música de Tocancipá recibió una invitación como a mediados de este año del Parque de la 93 para realizar un concierto de Navidad el día 10 de diciembre. Fuimos a participar con más coros de Cundinamarca. Realizamos un ensamble general con estos grupos, entonces eran más o menos como 200 niños en escena cantando. Y aparte de eso, cada coro realizaba una presentación de algunos villancicos por aparte, por separado. Eso fue lo que hicimos el sábado 10 de diciembre en el Parque de la 93. ¿En qué consistió la presentación de los coros en este Festival Alegro? Cada coro presentaba dos villancicos por separado y el ensamble general cantamos 9 villancicos bajo la dirección del maestro Alejandro Zuleta. ¿De qué edades son los niños y jóvenes pertenecientes al coro? Hay desde los 7 años hasta los 18. Las voces blancas, que son los niños pequeñitos, y las niñas son los que hacen la voz de la soprano y de la contralto. Y los que ya cambiaron de voz hacen una línea que puede estar entre tenor y barítono. Claudia Villanueva lleva ya 5 años acompañando el proceso del precoro y finalmente agrega: quiero invitar a todos los niños de Tocancipá y jóvenes para que el próximo año se vinculen a este proceso coral, que estamos en este momento abriéndole muchas puertas a la línea de coros a nivel nacional. Vamos a estar este lunes en Centro Chía dando un concierto de Navidad a las 7 de la noche, están cordialmente invitados. Y el próximo año tenemos una invitación para participar en el Festival de Coros de Cali en mayo de 2012. Y en deportes, el domingo 11 de diciembre tuvo lugar en el Coliseo del municipio la Semana de Aeróbicos, organizada por el Instituto de Recreación y Deporte. La hidratación corrió por cuenta de ellos y la premiación incluyó bicicletas, anchetas y electrodomésticos. Además, este sábado 18 de diciembre a las 12 del mediodía serán las pruebas de atletismo para los corredores que quieran participar en los Juegos Veredales. Finalmente, esto es lo que ha sucedido en el municipio de Tocancipá en materia de seguridad. Son las palabras del intendente John William López Méndez. Quiero comunicarles que el fin de semana pues estuvo bastante calmado. No se presentaron hurtos como tal en establecimientos públicos. Hubo un intento de hurto en la área La Esmeralda por parte de dos menores de edad, los cuales fueron capturados antes de ingresar a la misma y dejados a disposición de comisaría de familia. La vía estuvo bastante tranquila, no hubieron accidentes de tránsito dentro del perímetro urbano. Hubo 3 accidentes entre Villavicencio y Tocancipá y la entrada al autódromo, de los cuales 2 fueron bastante delicados. Una persona fue de una motocicleta, tuvo fracturas en varias partes del cuerpo. De resto, pues, como les digo, bastante tranquilo en el casco urbano y en las veredas del municipio. Y esta fue toda la información desde la emisora de Tocancipá, Alegría FM Estéreo 94.4, voz y sentimiento de nuestra gente. Informó Juanita Galvis. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Juanita Galvis por su aporte desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Hoy extendemos nuestro agradecimiento a los directores de las 32 emisoras comunitarias que hacen parte de este proyecto de la red RECO y que cada 8 días transmiten este espacio, nuestro reconocimiento especial. Y vamos con las noticias desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Y estamos de nuevo con ustedes, amigos de Recorriendo Cundinamarca. El saludo a Patricia, a don Darío y a todos los colegas y oyentes que siempre a través de esta emisora se integran para conocer más de nuestro departamento. Desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM. Para contarles que se está desarrollando en nuestro municipio desde el día de ayer la novena versión del Festival Cultural Convites de la India Infiel. En la programación para hoy sábado se tiene previsto el desfile por las calles del municipio y reinado de adulto mayor. Habrá espectáculo y presentación de escuelas de formación artística y cultural del municipio. Se tendrá también el programa Adulto Mayor Flor de Primavera. La comunidad quichua hará parte de esta jornada con una presentación artística. Se estará haciendo la premiación a los ganadores del reinado de adulto mayor. Tendremos concierto de música andina con Hualca Huayramarca, celebración de la novena de aguinaldos, presentación de teatro. Habrá concierto dúo tanguero y azur. También tendremos espectáculo de danzas Aikadaná, esto cerrando la jornada sobre las 9 de la noche. Para el día domingo 18, ciclotravesías Esquilé, el deporte extremo, se estará tomando estos escenarios desde las 8 de la mañana. Tendremos la exposición de pesebres, espectáculo de danzas, concierto La Riolina, música carranguera, la muestra artística Comunidad Muisca, se tendrá la orquesta Severa Parranderas, tendremos la premiación del concurso de pesebres, artistas locales también estarán en ese escenario, tendremos la novena de aguinaldos, habrá nuevamente teatro, el concierto correrá por cuenta de Voz con Dos, espectáculo de danzas, y será el cierre de este noveno festival, al cual está invitando la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Oficina de Cultura del municipio. Así pues que todos cordialmente invitados, se les espera con los brazos abiertos en Sesquilé, el Edén de Alegre Paz, que celebra esta nueva versión de su festival cultural Convites de la India Infiel. De otro lado, se está invitando por parte de la Alcaldía Municipal a la rendición de cuentas que se estará realizando el próximo 30 de diciembre, 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. Es una audiencia de rendición de cuentas conforme a la Ley 489 de 1998 para dar cumplimiento al subsistema de control de gestión, componentes de información y comunicación dentro de la implementación del modelo estándar de control interno MESI 1000-2005. En esta audiencia de rendición de cuentas, pues es un espacio de participación ciudadana donde la administración municipal estará informando a la comunidad sobre la gestión realizada durante el último periodo de gobierno, vigencia 2011. Para participar, las personas deben inscribirse, hacerlo antes del día 19 de diciembre, a fin de exponer el tema o dar a conocer cuál será el motivo de su intervención. El Consejo de Gobierno, entre los 4 días siguientes al plazo de inscripción, estará haciendo el análisis, clasificación y evaluación de las intervenciones para fijar el orden y término de cada una, al igual rechazará aquellas que no sean procedentes de conformidad con la ley y las funciones que le corresponden a la administración municipal. Se espera que esta audiencia tenga una duración aproximada de 6 horas. Esto es el próximo 30 de diciembre, rendición de cuentas, último periodo, actual administración municipal. Esperando que esta Navidad sea un motivo de reunión en familia con los vecinos y amigos en torno al pesebre, nos despedimos desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM. Daniel Castillo Sánchez en la información. Siga Patricia y colegas recorriendo Cundinamarca. Quisiera subir muy alto por las estrellas volar para traer a la tierra el regalo de la paz. Quisiera tener mi Daniel, gracias por la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles y esa esperanza por un mañana mejor. Que el espíritu de esta hermosa Navidad de 2011 contagie cada uno de los hogares cundinamarqueses. Que la familia de Nazaret sea nuestro ejemplo de amor, paz y comprensión. Y que el próximo año sea de incontable prosperidad y unión familiar. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine de la radio comunitaria que une cada sábado las 32 más importantes emisoras del centro del país. Les desea una Navidad colmada de alegría y para el nuevo año 2012, ventura, paz y prosperidad. Recorriendo Cundinamarca. Llega la cuarta carrera atlética a Auxiliadora 106.4 FM. Vuelta a Club El Bosque, Pensilvania. Este domingo 18 de diciembre, él y ella podrán llevarse un espectacular premio en efectivo y trofeo. Llama al 312-332-3424 o 868-4516. Corre, inscríbete y participa ya. Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca les presentamos también este informe especial acerca del estado del tiempo para este mes de diciembre, en exclusiva para Recorriendo Cundinamarca. En diálogo con Ricardo Lozano, director del IDEAN, nos respondió cuándo disminuirán las lluvias y se refiere también al fenómeno de la Niña y algunas recomendaciones ante la emergencia que se está viviendo. Este informe especial para Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuál es el pronóstico del clima para esta temporada vacacional? ¿Qué pasará con el clima en este mes de diciembre? Nosotros tenemos dos temporadas de estaciones, ¿no? De lluvias. Una, la temporada de lluvias, y otra, la temporada de menos lluvias. No tenemos verano. Acá es importante que, sobre todo para la gente que sale a vacaciones, entienda que Colombia es un país en lo que los 365 días del año llueve. Entonces, estamos en plena temporada de lluvias, en la segunda temporada de lluvias, que son los meses de octubre, noviembre principalmente, y esta temporada de lluvias poco a poco va cediendo a mediados de diciembre, cuando entra la temporada de menos lluvias, que ya es enero, febrero, que la gente disfruta más de las vacaciones, especialmente la costa caribe. Entonces, esperamos que a mediados de diciembre empiece a sentirse esa entrada, esa temporada de menos lluvias, especialmente en la costa caribe, y luego poco a poco los siguientes departamentos, por ejemplo de Antioquia, los Santanderes, de Cundinamarca, empiezan a entrar a medida que pasan los días de diciembre, donde se espera que la última semana de diciembre ya tengamos una temporada más seca, ¿no? ¿Qué pasará con el fenómeno climático de la Niña? La Niña 2011-2012, es importante que recordemos en qué estado se encuentra. Esta Niña, aunque débil, esta Niña nos está dejando bastante lluvia. Estas niñas que hemos tenido en esta temporada de lluvias precisamente ha sido causado por esa intensidad del enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico. Desafortunadamente, nosotros no queríamos que otra Niña volviera a impactar el país. La Niña terminó, la Niña pasada que nos trajo esos grandes desastres del año pasado y este año, pero otra vez esta Niña está madurando, está esa etapa madura precisamente en estos días, y está haciendo que llueva más, muy por encima del promedio. Grandes aguaceros los estamos teniendo. Entonces, esa Niña hace que en esta temporada de menos lluvias, o la temporada seca que va a entrar, llueva un poco más. Entonces, por ejemplo, en Bogotá en enero, en promedio llueven 8 días. ¿Qué hace la Niña? Que lluevan 11 días. O sea, que tengamos unos 3 días más de lluvias. Eso no quiere decir que no tengamos días de sol, lo vamos a tener, pero desafortunadamente vamos a tener unos 3 días más de lluvias, ¿no? ¿Cuándo se irá la Niña? Es importante recordar dos fechas. Una, cuando me preguntan hasta dónde va a llover, cuándo va a dejar de llover. Entra la temporada de menos lluvias a final de diciembre, como lo dijimos ahora, ¿sí? La Niña no inhibe que entre esa temporada de menos lluvias. Pero esta Niña, ¿cuándo se iría? Entonces, ese efecto, como tú lo dices, oceanográfico, muy posiblemente empieza a debilitarse a mediados de marzo y en abril. Eso es lo que esperamos que suceda. Mientras tanto, esta Niña, mientras que desaparece, no va a hacer que llueva un poco más, tanto para febrero como para parte de marzo. ¿Las alertas por las lluvias continuarán? La niña anterior, la niña 2010-2011, nos trajo bastante precipitación, 6-7 veces por encima del promedio, e hizo que los suelos se saturaran. Las montañas son esponjas, donde los poros entran y se saturan de agua, y ahí queda el agua acumulada. No quiere decir que esos poros se sequen, no, quedan ahí atrapados, y a medida que sigue lloviendo, pues se siguen saturando, y ya las montañas no tienen capacidad de asimilación de esa precipitación, de esa lluvia. Por lo tanto, llueve y ahí mismo corre el agua y no la captura. Entonces el riesgo aumenta, aumenta el peso de las montañas y hace que se causen los deslizamientos. Llevamos más de casi 200 deslizamientos, eventos de deslizamientos en el país, y por lo tanto seguimos en alerta. Cualquier precipitación, cualquier lluvia hace que se desencadene en una situación de desastre. Por eso es fundamental que hasta tanto no entre la temporada de menos lluvia, la temporada seca, no bajemos las alertas. Siguen los ríos subiendo, el río Bogotá en este instante está en alerta, sigue lloviendo en Cundinamarca, sigue lloviendo en los Santanderes. La preocupación más importante que tenemos ahora es precisamente los deslizamientos, las crecientes súbitas, avalanchas, que no le da tiempo a la comunidad de evacuar. Por eso es tan importante que la comunidad siga observando la dinámica de su suelo y la dinámica de las quebradas y ríos, ¿no? ¿Qué recomienda a la ciudadanía? Solamente hasta enero. Hasta el mes de enero uno diría que las alertas bajan y que el riesgo se reduce, precisamente porque ya entran los días de sol, ¿no? Ya no con tanta lluvia tan continua. Entonces, mientras tanto, en diciembre, ahora mismo yo sí les recomiendo evitar acercarse, hacer los paseos de olla típicos en esta época, especialmente en el eje cafetero, en todos los departamentos de alta montaña de nuestro territorio, porque las crecientes no le da tiempo a la gente de evacuar. Entonces lo hemos visto en el Valle del Cauca, lo hemos visto en el Tolima, en el Huila, donde se han perdido, pues, las familias han perdido sus seres queridos precisamente por estos paseos de olla que no le da tiempo a la gente de salir. Entonces, importante evitar en este instante, en diciembre, hacer ese tipo de actividades, pero ya en enero ya empieza a reducirse. Y como lo dije, estar observando diariamente, 24 horas al día, por la noche, sobre todo los barrios de la gente que vive en las laderas de las ciudades, para evitar lo que nos sucedió en Manizales, podemos todavía prevenir esas situaciones, especialmente en Bogotá, en Cali, a los alrededores de Bucaramanga, de Medellín, en las ciudades, en la misma Manizales, en Pereira, en Armenia, donde se encuentran faldas, donde se encuentran laderas, seguimos en esa alerta, ¿no? Entonces, que la gente esté muy pendiente, que la gente esté muy alerta sobre esa dinámica y evacuar cuando así ellos lo consideren o cuando las autoridades se lo sugieran, ¿no? ¿Cuáles enseñanzas dejan estas temporadas de lluvia? A largo plazo, yo creo que es importante seguir insistiendo en el tema del ordenamiento del territorio, que los alcaldes ahora, los gobernadores nuevos, electos, que estos gobernadores, como la principal actividad, deberán ajustar los planes de ordenamiento territorial. Es la primera actividad que deben hacer, y es ese ajuste donde deben tener mapas de riesgo, mapas de inundaciones, mapas de deslizamientos, mapas de crecientes súbitas, a una escala muy pequeña, 2500 por ejemplo, y donde le puedan sacar a la gente de esas zonas, ¿no? Y no permitir que la gente se siga ubicando en este territorio, ¿no? ¿Dónde y cómo se encuentran los pronósticos del clima? Y otra recomendación importantísima es consultar la página del IDEAM, IDEAM.gov.co. Ahí encuentran el pronóstico. El pronóstico está hecho para hoy, mañana, pasado mañana. Entonces, es un país tropical, las condiciones cambian muy rápido y por lo tanto, antes de tomar cualquier actividad o cualquier viaje, es importante que lo consulten, ¿no? En el link de pronósticos, y acatar las recomendaciones de la Policía Vial, de la misma Dirección General de Riesgo, que permanentemente está entregando las alertas frente a las condiciones hoy día de las carreteras. Agradecemos al doctor Ricardo Lozano, director del IDEAM, por entregarnos esta información para el magazine Recorriendo Cundinamarca. Después de este informe sobre el clima, nos despedimos. Un agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Gobernación de Cundinamarca por la invitación al evento Guerra contra la Pobreza y la Exclusión. Y a todos les deseamos que estos días compartan con la familia y amigos en la novena de Navidad. Muchas bendiciones y felicidad en la época más hermosa del año. Nos despedimos por hoy, pero el próximo sábado, si Dios lo permite, estaremos en una nueva emisión de este espacio abierto para la comunidad y la participación. Feliz fin de semana. Dirección General, Darío Sabogal, en la producción y conducción, su amiga Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar.